La familia está completa, bendiciones on my way. No le debo nada al banco, ni a los santos, ni a la ley. El Daytona de dos tonos, la mío era con los Jay. La crocolo con la polo, pantalones, Johnny Blaze. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Yo estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo les fastidia. Tengo soldados a mi lado como en Siria. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Yo estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo les fastidia. Ahora estoy firme pero mi bolsillo tengo mi comunicación con Dios intacta, no arrebata ni capta. Estas son de esas canciones que te impactan. Como los mafiosos me busco la pasta, mucha hambre y poca tarta, se me enseña que comparta, ey. Por eso estoy bendecido y yo los bendigo, agradecido con los fans que vienen a verme en vivo. Fueron demasiados obstáculos, pero no nos rendimos. Mientras más pasa el tiempo estoy mejor, me siento como el pino. Cuando meten el pie Dios demuestra que anda conmigo. Con los falsos no convivo, ri los muertos, ri los vivos. Por la gente que predica la moral en sencillo, critican por fumar, pero se dando por el vivo. No somos quienes pa' juzgar, tampoco lo hagan conmigo, porque yo canté vulgar. Estoy frío en cualquier lugar, yo voy a ser un John King aunque la piel se me empiece a arrugar. Al envidioso le muerde verme llegar y saludar. Siento el apoyo del pueblo con el calor y el cariño. Sabía que tenía el don de este niño. Soñaba con esto cuando en el Barça jugaba Ronaldo y Ronaldinho. Y no voy a parar hasta que estemos por los billion. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo le fastidia. Tengo soldados a mi lado como en Siria. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo le fastidia. Ahora soy fitness pero los bolsillos fat. Dile a tu gente que se pongan parteo, que yo tatúo como Luis Castillo, yo no calqueo. La pista gime como perra si me tiro un chanteo. Necesito un negro en esta mierda que le meta más feo que yo. Salgo a caminar por la tarde, la gente me saluda como si fuera el alcalde. Más de uno mordido porque mi lápiz está que arde, pero no dicen ni pío, toditos son unos cobardes. Y existen muchos debates, aunque se radio, sobre quién es el mejor en la escena y prende la calle. Pa' mí, todos estos raperos que están como los creyentes que esperando un mesías y todavía no llega nadie. Soy emergente, todavía no lleno estadio, pero ustedes que pueden deberían ser partidarios. Que los fans que asistan se vayan con algo en el cráneo. Eso sí que ser un crack es hacer revolucionario. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Yo estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo le fastidia. Tengo soldados a mi lado como en Siria. Con Dios yo sigo en línea, yo llamo y me auxilia. Estoy joseando por el bien de mi familia. Pa' todo el que me tiene envidia y mi brillo le fastidia. Ahora soy fitness pero los bolsillos fat. Money baby, Young Kings, baby, Puerto Rico, Venezuela, Mike Tower, Acapela, me quita la pista esta por el carajo. Yo soy un ser de luz, antijeputa.